En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresa de Gurgunea les invita a visitar su exposición con la nueva temporada de estufas y calderas de pellet. Prepara el invierno ahorrando hasta un 50% de calefacción. El pellet de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Le gestionamos la subvención de calderas con el gobierno vasco y ahora además por la compra de una estufa de pellet regalamos combustible para este invierno. Aproveche la oferta del nuevo modelo R70. Garantizamos el suministro de combustible con un precio inferior al del mercado actual, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torresa de Gurgunea. Gure familia ketasurak beti bat egiten dutelako. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. El lugar más acogedor para tu comida familiar, de amigos o tu boda. Arenal de Maitea, en Amurrio. Disfruta de un ambiente euskaldun en un baserri tradicional con amplias instalaciones, parking y jardín para los niños. Variedad de menús para que elijas a tu gusto. Menú del día y especiales. Consulta nuestra web www.arenaldemaitea.com. Arenal de Maitea Jaquetxea. Teléfono 945 89 24 26. Amurrio. Arenal de Maitea. Sabor. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gauregún con Arseli Echeguren. ¿Qué tal, Eguardión? Seguimos con tiempo de otoño, fresco, más bien frío, con 9 grados de temperatura, con algo de lluvia, con más lluvia para mañana. Y en cuanto a las noticias de esta jornada, pues ya se venía conociendo algún detalle, algún dato. Hoy hablaremos dentro de un instante con alguno de los trabajadores de Guardián que preparan una gran fiesta para el día 22, una fiesta solidaria en la que piden a todos los que puedan y quieran para que participen. Están preparando para el próximo 22 de diciembre una gran fiesta que se celebrará en la Plaza Alday, en la que asistirán numerosos grupos de la localidad como muestra de apoyo y solidaridad. Fiesta que comenzará a las 10 de la mañana y que en la que está previsto que haya incluso alguna actuación musical con cabezudos para los más pequeños y también un servicio de chosna a precios populares. Sortearán una gran cesta navideña con artículos donados por el comercio local y además preparan una gran aluviada en la que pueden darse cita en esa mesa unos 500 comensales. De la cocina se encargarán los propios trabajadores con la ayuda de un choco del audio y el lugar elegido, el recinto del instituto. Y una iniciativa que surgió a raíz de un proyecto de cocina municipal puesto en marcha en Orduña ha sido recogido ahora por 70 organizaciones que han presentado un manifiesto en favor de un nuevo decreto de comedores escolares que pedirán al Parlamento Vasco la modificación de la normativa vigente que impone un modelo único, excluyente y basado en el beneficio empresarial. Iniciativa que surgió a raíz de la cocina municipal puesta en marcha en Orduña y que ahora ha sido respaldada por más de 500 firmantes a título personal y numerosas organizaciones de toda Euskadi. Además, recordamos que en Laudio han comenzado la segunda parte, el segundo ciclo anual de las asambleas de barrio, ayer con cita para los del extrarradio, hoy el turno para Ugarte. El turno para los vecinos de Ugarte, que tendrán a las 6 de la tarde en la parroquia del barrio, su lugar de encuentro. Y mañana miércoles, la zona centro, la asamblea se celebrará en la cultura echea del Parque de la Muza. Hoy pleno en el Ayuntamiento de Amurrio, a las 7 de la tarde, entre otras cuestiones, moción sobre la defensa de competencias de las cuadrillas que presenta el PNV, declaración de indisponibilidad de créditos presupuestarios para financiar el pago de la paga extraordinaria, además de otros asuntos, de un pleno que parece en principio pues que será de corta duración. En Orduña ha surgido una iniciativa de un rastro vintage y de trueque en la ciudad, una iniciativa que ha surgido de una propuesta ciudadana y que responde a la demanda de la oferta de consumo alternativo. La Asociación de Comerciantes se suma a esta tendencia de consumo responsable y fomenta esta feria, este rastro vintage y de trueque de Orduña, que se va a celebrar este viernes 7 de diciembre y en el que se podrá vender, intercambiar, regalar, prestar y también vender. Todas las personas interesadas en acudir o en colocarse en esa feria vintage de trueque de Orduña pueden llamar al 945 38 43 84. En Orozco, el ayuntamiento, a través de la oficina juvenil Induma, ha abierto el plazo para participar en el concurso infantil de postales de Navidad dirigido a niños de entre 5 y 12 años. También decir que la Escuela Artística Municipal Juan de Aranoa de Amurrio ya ha convocado el tradicional certamen de pintura de Navidad bajo el lema La Navidad que no se ve. Obras que se podrán entregar entre el 10 y el 20 de este mes en la Cultura Hecha de Amurrio. También, estas se van a exponer en la Cultura Echea entre los días 26 y 4 de enero. Por otro lado, también en Amurrio, los grupos de música interesados o los grupos corales de aficionados o profesionales, voces o músicos que deseen tomar parte en el quinto certamen de villancicos navideños organizado por el ayuntamiento, tienen hasta el día 10 para formalizar su inscripción. Y un premio que llega a Ayala, a Ander Beraza, vecino de la localidad de Llanteno, que junto con Miguel Ángel García Diego han logrado, se han hecho con dos premios nacionales en el Campeonato de Avicultura de Razas Autóctonas, que se ha celebrado en Alba de Tormes, en Salamanca. Han logrado los premios de campeón y subcampeón nacional de la raza de las gallinas de Euskadi. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan Vive con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bueno, pues ayer comenzaron esta segunda ronda de asambleas de los barrios laudiarras, con la primera, que es la del extrarradio, la zona rural, y hoy la de Ugarte, asambleas que son importantes, bueno, son herramientas de participación ciudadana. Los vecinos y vecinas tienen la oportunidad de exponer, de hablar, y bueno, pues además, como saben también, dentro de esas asambleas, en esta ocasión, pues hay una novedad, que es que se hicieron unas encuestas, y bueno, pues ahí me imagino que se hablará también de resultados. Koldo Zabala, egunon. Egunon, Arceli. Bueno, de la importancia, pues no hace falta que lo diga yo, que es así, ¿no? Pero bueno, por recordarlo. Sí, yo creo, creemos, y así creemos, y además todos los grupos, ¿no?, que las asambleas de barrio son una herramienta muy importante, son una herramienta de participación fundamental, ¿no? Ya desde hace muchos años que se lleva esa experiencia en Laudio, bueno, pues es una posibilidad de de que los que estamos en el ayuntamiento, en el día a día, en la labor política, en el trabajo de gestión, como nos toca a nosotros, rendir cuentas de alguna manera, ¿no? Y también escuchar aquellas preocupaciones, aquellas quejas, bueno, pues aquello que nos demandan los vecinos, ¿no? Y creemos que es una herramienta también, bueno, pues para hacer más cercano el ayuntamiento, pues a todos los vecinos. Evidentemente cualquier vecino no tiene ningún problema y puede acercarse cualquier día y estar con nosotros, pero bueno, pero estas asambleas también nos valen, bueno, pues para hacer un repaso de la situación. Y sobre todo, como has dicho, en este caso hemos estado haciendo un trabajo de cuáles son las prioridades que tenemos en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho una revista especial para ello, donde se han definido todos esos problemas que en algunos casos arrastramos desde hace años. Y bueno, y lo que la propia Comisión de Seguimiento de Barrios nos solicitó es, bueno, pero claro, hay que empezar a definir ya las actuaciones y por dónde actuar, como se suele decir, por dónde arrancar, ¿no? Sí. Y que los propios vecinos sean los que marquen las prioridades, que no seamos los grupos políticos los que decimos actuamos aquí o actuamos allá, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en estas asambleas, en esta ronda de asambleas, eso pretendemos explicar, ¿no? Los resultados de esta encuesta. Y como siempre también recibir las aportaciones de los vecinos y vecinas. Bueno, recuerden que además hay una novedad este año, que es que aquellas personas que tengan niños y niñas pequeños, pues que hay guardería, servicio de guardería. Previamente antes ha habido que bueno, reservar plaza, pero bueno, para aquellos que asambleas que aún pues no se han llevado a cabo, que son la mayoría, pues seguramente aún tienen tiempo. Y lo más importante también en este caso de las asambleas y de esta encuesta de prioridades es que, bueno, pues una parte, o al menos lo más importante de esas prioridades, pues en la medida de lo posible se van a incluir en los presupuestos, ¿no? Sí, así es. En la medida de nuestras posibilidades, pues bueno, pues las asambleas de vecinos y esta encuesta que se ha realizado de prioridades va a ser una herramienta muy importante para definir los presupuestos. Los presupuestos son pues la herramienta principal que tenemos a la hora de actuar en el día a día, y entonces, bueno, estas encuestas tienen que servir como base para que todos los grupos tengamos en cuenta cuáles son las prioridades que nos han marcado los vecinos, ¿no? Y entonces, ahora que estamos en la época en la que tenemos que preparar y trabajar los presupuestos, incluir esas prioridades, ¿no? Para hacer unos presupuestos participativos, ¿no? Donde, como he dicho antes, no seamos los grupos políticos los que decidamos esta acción, esta actuación o la otra, ¿no? Sea el conjunto de los vecinos y con esas prioridades que se han marcado y que nos han marcado, ¿no? Que nos han dicho que es lo que ven más importante. Uh-huh. Bueno, pues tienen la herramienta, así que participen, como siempre les invitamos hoy, la de Ugarte, y además a las 6 de la tarde, un poquito antes que la edición anterior, 6 de la tarde, que son todas las asambleas a la misma hora. Hoy la de Ugarte, recuerden. Koldo Zabala, eskerrik asko. Eskerrik asko, Zurias. Bueno, pues más asuntos, 12 y 18 minutos del mediodía, sintonía de Radio Ayala. Bueno, pues los trabajadores de Guardian preparan una gran fiesta para el día 22, una fiesta solidaria que pretende ser eso, y bueno, pues ahora están en el tema de los permisos y demás, pues para que todo eso se pueda llevar a cabo. Vamos a hablar precisamente con uno de ellos, que además es amigo, que se llama Fabián y que está al otro lado del teléfono. Fabián, cuéntanos. Hola, muy buenos días, Arceli. Bueno, estamos. Pues ahí estáis en la pelea y bueno, pues... En la pelea diaria. Eso, y con iniciativas como esta, que se trata de eso, de una fiesta solidaria y que estáis ahí con muchas ideas. Vamos a ver qué al final qué sale, ¿no? Bueno, es un proyecto que se va a llevar a cabo el día 22 de este mes, en el cual... Esperemos que, aparte que nos toque la lotería, pues que hagamos una gran fiesta para que el pueblo de Llodio sepa y sea consciente de lo que está viviendo Guardian y lo que significa Guardian para el pueblo de Llodio, que creo que el pueblo está respondiendo de maravilla. De hecho, te puedo decir que hemos sacado una lotería que en 4 días hemos llegado a vender 17.800 euros sin ton ni son, y es sin ánimo de lucro, porque lo que estamos intentando es recaudar fondos para que las familias de Guardian, algunos de ellos que son inmigrantes, que no tienen a familias aquí, que están solos, pues intentemos ayudarles entre todos los que estamos aquí en las puertas, echarles una mano en lo que sea. Entonces esta fiesta que vamos a hacer el día 22 también va a ser sin ánimo de lucro. Nosotros solo lo hacemos con el interés de ayudar a la gente que lo necesita dentro de los piquetes. Y estamos formando una fiesta que será una aluviada, en la cual pues el menú será de 8 euros para los adultos y 5 euros para los niños. Me imagino que si esto sigue adelante y se está portando muy bien la gente del Polo Yo y asociaciones, en la cual pues intentaremos que participen también las cuadrillas del pueblo, que vemos que también están poniendo mucho interés para que esta fiesta siga adelante ese día 22. Uh-huh. Una fiesta que comenzará a las 10 de la mañana del día 22 con un chupinazo y además con la... Efectivamente. Esos son los planes que tenemos, tirar un chupinazo a las 10 de la mañana, como una fiesta normal, y luego pues que la gente, los chavalitos, se diviertan por los talleres que va a haber de pintura, payasos, castillos hinchables, y esperemos también que el día nos acompañe. Pero lo principal es que nos salga la lotería, eso está claro. claro, bueno, la lotería, la principal lotería es que se solucione también la problemática que vivís en la empresa, que finalmente, bueno, pues se solucione y vuelva al empleo, ¿no? Pero bueno... A su cauce, sí. Mientras esto no ocurra, pues bueno, pues hay que establecer otros cauces de, por lo menos, de tratar de solucionar o de paliar la problemática, por lo menos en la medida de lo posible. Bueno, sí, continuando con la fiesta, ¿tenéis pensado también establecer un servicio de chosna a precios populares? Sí, totalmente, será todo popular. Totalmente popular. O sea, vamos, serán... Los precios todavía no están muy decididos, pero una aluvión de 8 euros con sus tropiezos y sus cosas, yo creo que con postre y copa, café, se pondrá bastante baratillo, digo yo, ¿no? Mm. Luego, aparte, intentaremos hacer una rifa de una macro cesta, en la cual intentaremos que los comercios de Yodio participen, e intentaremos que sea una fiesta por todo lo alto, de verdad. Uh-huh. Que la gente y Yodio disfrute y que sean ellos los que disfruten, porque nosotros ese día intentaremos ir a trabajar con el ánimo pues de recaudar fondos para lo que hemos hablado antes. Uh-huh. No es por otra cosa. Oye. También la gente, como hemos vendido la lotería de Navidad muy pronto, muy rápida, hay mucha gente ya que está interesada en decir a ver si vamos a sacar para Reyes, y es la gente la que nos está animando para sacar para Reyes. Y bueno, hemos hablado con la lotería y parece ser que se puede hacer, y sí, vamos a sacar, nos hemos decidido que tenemos que seguir con esto porque a la gente le ha gustado, y bueno, no es que le guste, es que también les puede tocar. Mm. La desgracia de unos puede venir bien a otros. Bueno, oye, siguiendo la fiesta, la mesa esa que tenéis prevista de esa gran aluviada para unos 500 comensales. A ver, de momento hemos pedido para 300, pero los tickets ya se pueden ir apuntando la gente y dependiendo cómo vaya la cosa puede llegar hasta los 500, sí, es posible que llegue a los 500. Uh-huh. Tranquilamente. Bueno, pues tanta gente que, claro, lugares tampoco hay muchos, el lugar elegido pues el recinto del instituto cubierto, ¿no? La zona del frontón. Eso será en el instituto, la comida esa será en el instituto y el resto de actividades será en la plaza de Andrei Correca. Uh-huh. Y ahí para los más pequeños... Un DJ también, un DJ para animar un poco la fiesta de la tarde. Uh-huh. Y algún grupo musical que ahí posiblemente igual se acerca, ¿no? Ahí a animar un poco la tarde. Sí, algún grupo musical que está dando su palabra de que si ese día no tiene actuación, pues seguramente se pasarán por actuar media hora o una hora, lo que ellos puedan. Y la cosa es que se está... mostrando mucha gente solidaria con nosotros y estamos en la palestra y dispuestos a lo que la gente quiera hacer ese día. Uh-huh. Bueno, una iniciativa que también se une a la recogida de juguetes que se van a almacenar en dependencias municipales y que se repartirán en Olenchero y en Reyes, ¿no? Sí, efectivamente. También estamos a ver si podemos recaudar juguetes para la gente de los críos, los niños que no tienen que sufrir este tipo de huelga en estos días que vienen de Navidad, y estamos intentando recoger juguetes que ya la gente igual no los quiere, y nosotros, si están un poco averiados, pues intentaremos los expertos en arreglarlos y ponerlos en condiciones, embalarlos, ponerlos a punto para que haya una sonrisa en estas Navidades de los hijos de los trabajadores de Guardian. Uh-huh. Perfecto. Bueno, oye, pues nada, agradecer a todos porque tenéis el apoyo de muchísima gente, de las, veo pues también que las instituciones, supongo que también, y nada, pues agradecer ese apoyo a todas esas personas que desinteresadamente pues os dan el apoyo, ¿no? Ya. Lo más importante aquí es que salga todo adelante, el trabajo, y que no tengamos que depender de la gente de Iudio, y que salga lo antes posible. Que allí, antes de Navidades, queremos trabajar. No queremos estar por aquí como estamos a las puertas. Queremos trabajar y que la empresa funcione y que esto siga adelante. Que no sepa la gente de Iudio que estamos en las puertas por estar. Que queremos trabajar. No, si esto no cabe ninguna duda. Bueno, pues nada, mucha suerte. A ver qué pasa con la reunión que se está celebrando a estas horas. Sí, se está celebrando en estos momentos, sí. Vamos no a ver tenemos si... ninguna noticia. Han entrado en la reunión a las 10 de la mañana el comité y la empresa y no sabemos nada. No te podemos decir nada porque aquí estamos esperando en las puertas. Muy bien, Fabián. Bueno, pues nada, mucha suerte. Venga, es que ricasco. Agur. Navidades brinda en Laudio con tu tarjeta de comercio de Álava. Durante el mes de diciembre, los clientes que realicen sus compras en los más de 80 establecimientos adheridos a la TCA podrán ganar botellas de vino espumoso de Chacolí y de Laudio. Los clientes premiados deberán pasar por Apil para recogerlas. Estas Navidades brinda con Beltuí Santi Victoris e Santi Jacobi. Oh, that's Tokyo. Bueno, es una iniciativa que de la que ya hablamos hace un tiempo, pero no sé si ustedes lo recuerdan, surgió a raíz de un proyecto de cocina municipal puesto en marcha en la ciudad de Orduña, y ahora 70 organizaciones pues han presentado un manifiesto en favor de un nuevo decreto de comedores escolares que presentarán al nuevo gobierno pues cuando sea el momento, cuando entre a gobernar y cuando, bueno, pues supongo que ya el año que viene. Lourdes Imaz pertenece a la coordinadora IG de la Asociación de Madres y Padres de Euskal Herria. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Egunon? Bien, egunon. Bueno, pues supongo que contentos en Orduña porque, bueno, una iniciativa que nació en la ciudad y que, bueno, ha tenido una respuesta, más de 500 firmantes, unas cuantas organizaciones, Veterinarios Sin Fronteras, en fin, pues bueno, que respaldan esta iniciativa. Bueno, algo que en principio parece tan sencillo, pero que bueno, no sé, se topa con un montón de muros, ¿no? Sí, lo que les ha pasado en Orduña es que, bueno, han puesto en marcha lo que es, como comentabas, la cocina municipal, y bueno, a la hora de querer llegar a la escuela, ¿no?, de que esta cocina pueda surtir a la escuela, pues se han encontrado con el decreto de comedores, que es un decreto que, bueno, que no permite este tipo de experiencias, ¿no?, porque este decreto lo que obliga más o menos es a que todos los centros estén gestionados por una empresa de catering. Entonces, bueno, a los niños les ha pasado eso. Entonces, en este momento, pues la escuela no puede beneficiarse de la cocina municipal. Bueno, ese documento que habéis firmado, pues el manifiesto de IG, Kaoku, Erne, Vizcaya, Veterinarios Sin Fronteras, bueno, entre otras. Sindicatos, sí. Productores, asociaciones de padres y madres. Más de 500 firmantes, a título personal además. Sí. Al final, ¿qué es lo que pide? Que se respalden estas iniciativas que, bueno, sí, pues claro, lo que se pide es que se flexibilice la norma para que se permita este tipo de experiencias. Al final, bueno, la normativa que tenemos hoy en día vigente, que es del año 2000, ha obligado poco a poco a todos los centros a pasarse al sistema de catering, ¿no? Porque antes había centros educativos, bueno, pues que gestionaban su propio comedor. Pero con este decreto lo que se ha obligado a todos los centros es a pasarse a la gestión por empresas de catering, ¿no? Entonces, la verdad que esto complica mucho las cosas. Por una parte, bueno, es muy difícil cambiar de empresa, es casi imposible, porque al final el departamento hace acuerdos con las empresas, y esas empresas pues tienen ya X centros y es muy difícil cambiar de empresa, ¿no? Entonces, lo que pedimos es que, bueno, que en los comedores escolares se pueda consumir productos del entorno, alimentos de temporada y ecológicos y de la zona, ¿no? Porque al final, al dejar toda la gestión en manos de empresas de catering, que bueno, lo que hacen es compras a gran escala, pues nos estamos perdiendo un poco el control de lo que comemos, ¿no? Y lo que queremos es un poco recuperarlo. Bueno, algo tan que parece tan sencillo, ¿no? El de aprovechar pues lo que tenemos cerca, hacer, bueno, pues un consumo, criterios de consumo responsable, de producción de responsable, de cercanía, sí. Pues bueno, pues no parece tan complicado y tan difícil. Otra cuestión es que haya otros, en fin, otros temas que sería largo a lo mejor en analizar, que impidan pues sí, lo que pedimos es eso, que se flexibilice la norma, claramente, porque, bueno, puede haber centros que quieran seguir así, ¿no?, porque están contentos o lo que sea, ¿no?, pero bueno, sí que hay centros igual que bueno, que quieren gestionar su propio comedor, que es un tema muy complicado. Tampoco todo el mundo ahora de repente va a querer cambiar de gestión, pero por lo menos las iniciativas que sí quieren hacerlo, que se puedan permitir, ¿no? Sí, no es fácil, pero además las que funcionan, como en el caso de Orduña, que parecía claro, pues no, claro. Sí, en el caso de Orduña es una experiencia muy interesante porque ya es una experiencia más integral, ¿no? O sea, ese tipo de experiencias yo la verdad que no conozco más, pero bueno, puede haber. Pero sí hay, por ejemplo, centros aquí en Vizcaya que gestionan, o sea, AMPAs, que asociaciones de padres y madres que gestionan su comedor, ¿no? Es decir, que se encargan de comprar los alimentos en el entorno, que contratan a sus trabajadores, etcétera. Eso es más complicado, pero por ejemplo, en el caso de Orduña, que ya es un proyecto más integral en el que, bueno, no se tiene que encargar el centro de hacer este tipo de contrataciones, sino que desde el ayuntamiento ya se ha organizado este proyecto y el centro lo único que tiene que es, bueno, pues adherirse a él, ¿no? Pero bueno, este decreto que regula lo que es el comedor escolar, pues no lo permite. Bueno, calidad y cercanía, que es lo que pedís, y además que se aproveche lo que tenemos al lado, cerca. Sí. Comamos lo que tengamos aquí. Exacto. Y que demos trabajo a nuestros productores. Sí, sí, los elementos locales. Bueno, y además el documento defiende pues el comedor también como... espacio educativo. Exacto, como una herramienta más de la... Claro, hay que colocar el comedor pues para que los alumnos y las alumnas sepan de dónde provienen, ¿no? Pues lo que están comiendo, que puedan, por ejemplo, visitar, no sé, las huertas del entorno, a los productores del entorno, y que esos alimentos pues se consuman en el comedor. Eso, la verdad, que hay que aprovecharlo. Bueno, esto se presentará al nuevo gobierno, es decir, hay que esperar primero que tome posesión, y bueno, supongo que ya con un poquito más de tranquilidad, ya ha entrado el próximo año, y a ver qué respuesta. Pues sí, estamos, la verdad, que optimistas, y bueno, tenemos ganas de seguir trabajando en esto, o sea que bueno, esperemos que poder conseguirlo. Bueno, pues os deseamos muchísima suerte. Además, nos parece estupendo, ¿no? Nos parecería estupendo que iniciativas como esta que surgió en Orduña, de la cocina municipal, en fin, aprovechando los recursos del entorno, pues que se tengan en cuenta. Uh-huh. Y bueno, parece tan difícil, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Vale. Lourdes Imaz, coordinadora de IGE, Asociación de Madres y Padres de Euskal Herria, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, soy Agur. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Bueno, y en este universo noticioso en el que nos movemos, que ya ven, pues se pone uno en el informativo y todo son pues noticias negativas, todo es, en fin, un poco desesperante, ¿no? Pues hay alguna positiva también de vez en cuando, por ejemplo, miren, vecinos de aquí, de nuestro entorno, que trabajan por, y además con un reto muy, muy importante, que es el reconocimiento de la gallina de Euskal Oioa. Pues han conseguido un premio varios, vamos a salir de dudas. Miguel Ángel García Diego, ¿qué tal? Sí, hola, buenos días. Muy buenos días. Oye, pues nada, que habéis conseguido no un premio, sino dos, de un campeonato de apicultura en el que habéis participado en Alba de Tormes, en Salamanca. Tú, Miguel Ángel García y Ander Beraza. Pero bueno, que pertenecéis vosotros a una asociación que se llama EOALA, que es un colectivo de casi un centenar de criadores de razas de aviares, y que estáis muy contentos, ¿no? Pues sí, vamos a ver. Bueno, no solo Ander y yo, sino también otros tres o cuatro compañeros más. Sí, sí. Hemos conseguido premios. O sea, al final, este era el campeonato del Estado de Agricultura, y premian a todas aquellas razas... premian a todas aquellas razas de cada autonomía o cada una raza, cualquier raza que esté reconocida como tal por los ministerios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hemos recibido el premio de no solo nuestra raza, en las calderas que lanzada que gané yo, sino hemos recibido premios también con otras razas, porque criamos otras razas que, aunque no sean de nuestra autonomía, también las tenemos. Ajá. Bueno, vosotros os dedicáis a la cría de esto de aves, de gallinas, de raza, sí, de raza ligera, bueno, gallinas, gallos, en fin. Bueno, y bueno, pues, en fin, parece que la cosa va bien, ¿no? Bueno, somos aficionados a conservar razas autóctonas y las dedicamos muchas horas, son nuestro gran hobby. Y sí, pues dentro de cómo está todo el panorama, pues por lo menos en esto disfrutamos, y encima que demuestra que tenemos calidad y que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no?, en recuperación de raza. Bueno, y no solamente, bueno, habéis recogido esos galardones, un total de, no sé si 19, 20, en fin, bueno, un montón. 19 en total. 19 galardones, sino que ahora además vais a viajar a Europa, a la ciudad alemana de Leipzig, y allí pues os vais a batir el cobre con otro montón de gente de diferentes lugares de Europa, ¿no? Bueno, eso ya es, podríamos decir que eso es la Champions, ¿no? O sea, el Campeonato de Europa de Avicultura de Razas se hace cada 3 años. Este año coincide que es en Leipzig, en Alemania, y ahí hay 96.000 animales. O sea, eso ya no es fácil. Uy, que sí. Bueno, no, los jueces lo tienen que tener complicadísimo, ¿eh? Difícil. Difícil. Bueno. De todas formas, la noticia es muy muy importante, porque esa competición en la que habéis participado en Salamanca, pues hayan participado un montón de, bueno, prácticamente todas las autonomías, ¿no? En Europa. Sí. Y entonces ya hemos hecho todo el papeleo, toda la burocracia de traducir el estándar a diferentes idiomas europeos, ya más o menos, bueno, más o menos no. Todos los parabienes estándares, pero como paso final queda participar al menos en un campeonato europeo, y ese es uno de los principales motivos por los cuales desplazamos animales allí. Oye, vuestro trabajo ha sido recuperar las razas autóctonas, las locales, no sé, las gallinas del caserío de antes, de por aquí, de la comarca, no sé, de Encartaciones, de Encarterri, de la comarca de Ayala, y supongo que lo habéis conseguido, ¿no? Bueno, la Euskal Iloa sí está más, sí, la Euskal Iloa está presente en todo el País Vasco. Incluso tenemos un socio canadiense, o sea, que cría Euskal Iloa en Canadá. Y sobre todo ahora estamos muy centrados, ya llevo yo en concreto, llevo 5 años largos centrado en recuperar una raza que estaba, o una variedad dentro de la Euskal Iloa que estaba en el Valle Ayala, que es la gallina yodiana. Y bueno, pues ya esa variedad, poquito a poquito vamos criando, vamos teniendo más ejemplares, hemos hecho alguna pequeña presentación, y bueno, pues en cuanto vayamos disponiendo más ejemplares, pues le iremos divulgando o distribuyendo para que más gente pueda disfrutar de ella. Ya es curioso lo de la gallina yodiana, ¿y esto quién lo trajo, o cómo empezó esto de la gallina yodiana, o qué datos tenéis? Pues, la historia viene del Marqués de Urquijo, en los años 20, en concreto hacia el 24 y por ahí, él paseó o visitó gallineros de la zona del Valle Ayala y alrededores, y vio que había un tipo de gallina muy parecida en casi todos los gallineros, ¿no? Se dedicó a criarla él, se dedicó a perfeccionarla, mejorarla para que sea todo lo más parecido posible, y incluso en 1928 ganó también algún premio nacional en Madrid, incluso en 1933 la llevó a concursar a Italia, ¿no? Y bueno, nosotros, yo cayó esa toda esa bibliografía en mis manos, yo veía que tenía en mi gallinero ejemplares similares a lo que él describía, y me dedicado pues a volver a hacer eso, ¿no? A volverlo a recuperar, que morfológicamente o con las características que tengan cumplan con aquello que decía o escribió el Marqués en aquellos tiempos. Oye, no sé, alguien que nos escuche y que piense, pues no sé, me gustaría tener unas gallinitas, unos gallinas, no para, en fin, para dedicar a explotación, sino para consumo propio, por ejemplo, sí. O sea, ¿qué raza? O sea, por ejemplo, la gallina yodiana vendría bien, porque de hecho se ha criado aquí, sí, de toda la vida, sería un ejemplar perfecto, ¿no? Sí, lo que pasa es que efectivamente es un ejemplar perfecto, pero yo aquí con la gallina yodiana sí que pido un poco de paciencia a la gente, o sea, nuestro trabajo ha sido recuperarla, tenemos todavía pocos ejemplares, entonces yo creo que en un año, un par de años tendremos suficientes ejemplares como para empezar a que la gente lo tenga más, ¿no? Ahora mismo la labor que estoy haciendo es que los pocos ejemplares que voy disponiendo se los estoy repartiendo a otros socios de la asociación, pues para esta manera que estén en diferentes gallineros y conservarla mejor todavía, ¿no? Y que ellos a la vez vayan criando. Pues yo creo que para la siguiente temporada o una cosa así, podremos empezar a decir que tenemos algún ejemplar de yodiana disponible para cualquiera. Otra opción ahora, oye, tenemos las Euskal Loa, que son también gallinas de la zona, o sea, que hay varios socios en el Valle Ayala que también tienen, ¿no? La Belcha, la Gorría, la Cigarra, la Marraduna, etcétera. ¿Cómo conseguirlas? Pues tenemos una página web que es www.seoalac.com. Uh-huh. Ahí escriben un mail, la visitan, ven cómo son, la que más le guste, luego nos escriben un mail y alguno de nuestros socios o yo en persona incluso nos podríamos poner en contacto con ellos. Estupendo. Bueno, pues recuerden la página web de www.eoalac.com y ahí tienen la información sobre estas razas de gallinas locales, autóctonas, y bueno, pues ya ven el reto, ¿no?, que se han marcado desde Eoalac, el, bueno, pues no solamente el reconocimiento de estas razas, sino el del propio, ¿no?, de la gallina llodiana o la rubia de Álava, que se llamaba, ¿no?, o algo así. Así. Bueno, pues ahora, y ahora Europa, a ver qué pasa por ahí, por Europa, que aquello sí que tiene tela, como se suele decir, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos, bueno, con mucha, bueno, no sé, con alegría, ¿no? Vamos con interés de ver esa exposición de ese tamaño, porque es algo que a nosotros no nos gusta. Uh-huh. O sea, ¿no? Yo personalmente he ido a exposiciones de 5 o 8 mil animales, pero no 96.000. Sí, 96.000 es mucho. Bueno, pues os deseamos muchísima suerte y a ver si dentro de muy poquito pues vemos otra buena noticia para los criadores de las gallinas autóctonas, que tanto, como ven, tanto esfuerzo, bueno, y además con tanto tesón y con tanta, con tanto cariño, ¿no? Eso sí que se llama afición y bueno, pues al final las cosas se consiguen pues con trabajo y con esfuerzo, ¿no? Oye, pues nuestro sorionak a todos, a vosotros y a los compañeros que estáis ahí en la asociación, por esos premios, esos galardones, y nada, pues a seguir trabajando. Es que ricasco, ¿no? Agur. Gracias, agur. Bueno, pues ya ven que no todos son noticias negativas, que positivas hay. La verdad es que a veces es difícil encontrarlas, pero bueno, aparecen. Vamos a hacer una visita. O por lo menos les vamos a invitar a una visita. Bueno, vamos a invitarles a que visiten una exposición. Bueno, mejor dicho, que visiten un museo. Luego, porque el museo, además de esta exposición de la que le vamos a hablar, pues tiene un contenido muchísimo más amplio. Vamos hasta Archiniega a visitar el Museo Sancho Tena y allí nos recibe Teresa Lafragua, su directora. ¿Qué tal, Teresa? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí andamos. Bien. En este día lluvioso y bueno, y además con muchas fiestas por delante, sí. Que me imagino que eso pues da pie también a, no sé, a tener un poquito más de tiempo libre y... Más ocio. Exacto, eso es. Pues bueno, vamos a veces no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer hoy, por ejemplo? Bueno, pues vamos a estar Archiniega y visitamos el Museo Sancho Tena, como digo. Bueno, allí pues les ofrecen, bueno, una colección amplísima de arte. Y, por supuesto, naturalmente no se preocupen, porque si quieren una interpretación también, porque hay una planificación del recorrido, en fin. Teresa, que ofrecéis, me imagino, pues casi una visita a la carta, ¿no? Pues sí. Bueno, te comento un poquito. Como bien sabes y los oyentes, el Museo Sancho Tena, que es como taller, un museo, ya que el propio escultor trabaja aquí, y bueno, se hace una visita muy didáctica porque conoces cómo empieza esa escultura con sus bocetos y cómo termina, además de la mano de él. Y luego, bueno, pues es una escultura en madera, muy cálida, se puede tocar, no es el problema de los museos convencionales, que bueno, pues lógicamente hay cosas que ya se entienden que no se pueden tocar, pero bueno, una madera, verdaderamente, como yo le digo a los visitantes, la sacáis un poco brillo, es más bonita. Sí, sí. Y bueno, es un gusto para los padres, ¿no?, el no estar con ese quieto. Esa en la parte escultórica. Bueno, en la parte de los belenes, que es por, vamos, me llamáis porque es lógico, estamos ya en una época que entramos en la Navidad ya a la vuelta. Sí, además, y es la decimoquinta, cuarta edición, cuarta, exacto, sí. Que hacemos la exposición de belenes. Aquí en Archiniega es la tercera. Este año, pienso que, bueno, el visitante, no obstante, hacemos a brillo ese esfuerzo, ¿no? Porque nos visitan el año pasado y vuelven este, porque, claro, son 933 belenes los que tenemos este año, de los 5 continentes. Luego también tenemos de autonomías, bueno, pues vamos ampliando un poquito. Este año la ha tocado Asturias, tenemos Galicia, Canarias, Baleares, Castilla y León, Euskal Herria, lógicamente, y La Rioja. Y bueno, lo que sí intentamos es, ponemos pasión, ¿no?, en esta muestra, porque en cada montaje yo lo que me involucro mucho es en las características culturales de cada región, ¿eh? O sea, de ese modo el visitante, sean donde sean, pues estén ahí representados y ellos mismos te explican, ¿no?, sus tradiciones y folclore, ¿no? Como anécdota te voy a decir que este año el país especial hemos hecho Colombia. ¿El porqué de Colombia? Porque esa pregunta me la vas a hacer, me voy a adelantar. Hace 5 años Xabier Sanchotena regaló una escultura a los derechos humanos con Galíndez a los Calechea de Bogotá y a Bogotá, ¿eh? Bueno, está ahí en la Plaza Guernica. Y bueno, pues al visitar ese país que es maravilloso, pues te unen lazos, ¿no? Y haces amistades, la gente es encantadora y bueno, te abre el corazón y te da todo lo que tiene. Entonces, bueno, pues ese país al tener ese conocimiento, pues vas buscando esos belenes con unas características, ¿no? Entonces, nada, el domingo me vino un matrimonio con un niño que venía de Vitoria y ellos los dos eran colombianos. Y bueno, pues yo les decía, esta característica, alguno me tendréis que decir porque me lo han traído, pero no sé el sitio, pero vamos, la ciudad o la ubicación. Y me comenta, dice, mira, eso es de los silleteros. Entonces ese es de Medellín y hacen un desfile en el cual van todos con la espalda llena de flores, ¿eh? Por eso Colombia es el primer país exportador a nivel mundial de flores. Y me daba características. Y se marchó encantado porque me dice, ¿cómo tienes de tantas zonas? Digo, bueno, unas poquitas he visitado yo con, vamos a ver, y luego los amigos que son de diferentes zonas que nos van trayendo, ¿no? Bueno, se marcharon entusiasmados. Pues eso es lo que te gusta, ¿no? Digo Colombia como el que viene de Perú, que hay un espacio con 49 belenes de Perú de diferentes zonas. Y luego, pues de otra, África, pues este año, la verdad, es muy amplio, ¿eh? Un sobrino que hizo un viaje en África, Tanzania, Kenia, sitios, bueno, que no son turísticos de normal, y ha traído unas cosas muy especiales, ¿no? Unos belenes muy especiales. Y luego, pues, las autonomías, ¿no? El que se encuentra con su autonomía, le creas esa ilusión, ¿no? Y al que no la tiene, pues le crees un poco de desilusión. Yo ya les digo que lo siento muchísimo, pero que es complicado el tener un belén de una autonomía, porque hay que localizar al artesano. Hay que transmitirle lo que tú quieres de esa autonomía y luego, lógicamente, que él haga ese tipo de pieza. Claro, sí, no será fácil. Bueno, pues te queda poco. La verdad es que, bueno, el mundo es muy amplio de todas formas, ¿no? Pero la verdad es que ya 933, has dicho. Sí, o sea, que has ampliado pues considerablemente con referencia. Yo no sé, el año pasado había 700. 700, pues muchísimo. O sea, que has recorrido una buena parte del mundo, ¿no? O tú, bueno, o alguien. Bueno, quisiera yo que recorrer. Bueno, no, últimamente no, la verdaderamente. Detrás los que lo recorren. No viajas mucho, ¿no? Nosotros, a nivel nacional, pues lo que el de Asturias y de autonomías, ¿no? Y bueno, el de Nápoles sí, no te voy a ser sincera. Llevamos años con ilusión de tener un napolitano. Como bien sabes y los oyentes, el Belén viene de Nápoles. En la época de 1200, era la época de San Francisco de Asís, ¿eh? De allí se va a la Provenza y luego ya se expande a América con los jesuitas, ¿eh? En América hay una cultura y tradición muy fuerte, de hecho en América encuentras belenes en donde quieras y en la época que quieras, ¿eh? Entonces, bueno, pues este año tenía yo la ilusión, años ya, ¿eh?, de un napolitano, y por fin llegó. Este año tengo la exposición un Belén traído en Nápoles y napolitano, ¿eh? Y también de la Provenza, porque era un poco esa la línea a seguir, ¿no? Entonces, el napolitano, pues sí, choca, porque, bueno, tiene unas telas muy llamativas, es muy majestuoso. Y luego el de la Provenza, pues son sus colores, ¿no?, de la banda, esos lilas y moraos. Y luego en Marsella, pues, que se comprueba allí, con sus trajes típicos que van vestidos ellos con... La ropa es con tela, ¿eh? No es ni el barro, ni cerámica, ni el cuero. Y entonces, bueno, les llama la atención a la gente, ¿no? El ver, pues, a una hilandera o al señor que va con el botijo o a la chica que va con el cestito con todas las flores de lavanda, ¿eh? Son diferentes, tienen unas características, pues, que de normal en un montaje de belenes este es especial en ese sentido porque no se encuentran así ni se hacen así. Tú lo que quieres es que expresen... La tenía yo muy clara, que sí. Yo quería transmitir esa cultura de esos países. La vida cotidiana, ¿verdad? Eso es. Y entonces el montaje también, pues si es África, pues ves en el fondo todo lo que es un colorido, sus mujeres con sus colores de vestidos, con los niños en la espalda. Si es este de la Provenza, pues es un campo de lavanda. Si es Isla de Pascua, ves a los Moai. Si es Perú, el Machu Picchu, ¿no? Entonces, si es Argentina, pues vas a su paisaje o a su ciudad, ¿no? Como puede ser en Perú, Trujillo, con la catedral, ¿no? Por ponerte un ejemplo, vamos. Sí, sí. ¿A poco te lo voy a contar todo? No, porque no me vais a venir a visitar. De todas formas, Teresa, en fin, 933 son muchos, da para un largo recorrido y me imagino que, bueno, pues, no sé, habrás pensado en alguna planificación porque, claro, el hacer una visita así, pues, un poco a lo loco, pues, en fin, no sé no, si... No, verdaderamente nos vamos aprendiendo, ¿no?, de año en año y vas viendo un poco lo que el visitante quiere. O sea, el primer año hacías un poco una visita guiada, unos espacios, y veías que la persona quería más tiempo, pararse en lo que a él en realidad le llamaba la atención, porque a uno le puede llamar la atención uno en Madera de Filipinas y a otro le puede llamar la atención uno de Murano de Venecia, claro, ¿no? Y a otro pues el africano. Entonces, el año pasado ya se hizo un tríptico con unos números en los belenes, con unas características un poquito más amplias, dando una explicación más amplia y que tener más conocimiento de ese montaje. Otros ya ves lo que es, no hace falta que te expliquen cuando ves Moscú, San Petersburgo, bueno, pues ya ves que es madera, van policromía, bueno, quiero decir que hay unas características que se conocen, ¿no? Entonces hicimos esa explicación y, no obstante, cuando están los grupos, aunque lleven esa explicación, les das unas características y una, bueno, un poco un sentimiento que tú has tenido en ese belén cuando lo has comprado, cuando te lo ha hecho el artesano. Siempre hay un detrás, ¿sabes? Que lo conocemos las personas que, Xavier y yo, que somos las que le hemos encargado y hemos vivido, ¿no?, esa vivencia del encargo, ¿no? Y les dejas un poquito, el que vayan, les gusta más, porque aunque les des ese tríptico, ese es un poco para el que le apetece el ir leyendo, pero de normal la gente va viendo y disfrutando. Mira este, uy, pues este es de papiroflexia, ay, qué original, ¿no? Pues este qué chiquitín, de erice. Si es que en un carro puede llevar ahí todo, qué miniatura, ¿no? Entonces, les da sus espacios. No quita que de vez en cuando entras a hablar con ellos, o os comento este Andalucía que tiene unas características que es muy singular, tal. Ah, pues sí, pues dígame o tal, ¿no? Entonces, va un poco en esa línea. Y luego les vas diciendo, ¿no? Pues hacéis primero el centro, el recorrido, y luego hacéis las partes del lateral, ¿no? Porque la gente está una hora visitando los belenes. Y otra hora o tres cuartos, depende del espacio que traigan. Los que vienen con tiempo están 2 horas. Bueno, pues ya ves, una muestra de... Amplio el estar en un museo 2 horas, creo que a nosotros vamos, nos satisface bastante. Sí, desde luego, porque ya ven, pues la exposición es amplísima, bueno, llena de ingenio, de atractivo, de sentimiento, de todo, ¿no? De creatividad, en fin, y sobre todo, bueno, pues lo que hace, me imagino, ¿no?, que transmite al final, pues lo que es la Navidad, ¿no?, que es, bueno, universal. Sí. Exactamente. Sí, sí. Bueno, te comento pues un poquito también los horarios. Sí, los horarios, sí. Los días que abrimos. Uh-huh. Es jueves, viernes, sábado y domingo. Abrimos de 11 a 1 y media y de 4 a 7. Como veis, pues el domingo a la tarde también abrimos, porque bueno, para así dar un poco a la familia que se junta, está tomando un cafecito en su casa y dice, ah, pues mira, vamos con los niños o la familia, vamos a ver la exposición de belenes, para esas personas que, bueno, jueves y viernes pues estás trabajando, ¿no? Claro. Y el sábado a la mañana, pues bueno, ya sabes, normalmente los que trabajamos siempre haces compras, etcétera. Yo no, porque me toca trabajar siempre el fin de semana, pero bueno, cuando antes trabajaba entre semana, sí, es lo que tocaba un poco también. Y bueno, por eso hemos ampliado un poquito el horario. Pues la exposición de belenes es uno de los clásicos en la Navidad de nuestra comarca. Es la tercera vez que se expone en Archiniega, pero ya llevan 14 años exponiendo belenes del mundo. Y lo puedo encontrar en el Museo Sancho Tena, que además de esto, por supuesto, hay mucho más. Pero en este caso, pues si les motiva esta exposición con 933 belenes de los más diversos rincones del mundo, pues bueno, con muchísimo arte, sentimiento, atractivo, ingenio, en fin, hay de todo. Y a mí me gustaría también comentar, si vienen los oyentes de Amurrio o Vitoria, de la parte de Álava, el decirles que no tienen que entrar en el casco para venir a hacer la visita, porque de una vez que llegan a la rotonda, es carretera Bilbao. A 200 metros ya tiene el indicador. Taller Museo Sancho Tena, Belénes. Lo no quita que el casco histórico de Archiñaga es una maravilla. Y después de ver la exposición, sin el que no lo conozca, para que vaya a conocerlo. Uh-huh. Bueno, pues ya saben, la rotonda y a la derecha, ¿no? Bueno, pues nada, Teresa, que pases buen día y nada, que sea un éxito, como cada año lo es, esa exposición magnífica de Belénes, que con la que nos obsequia el Museo Sancho Tena de Archiñaga. Vale. Es que ricasco. Muchas gracias. Bueno, agur. Es que ricasco, agur. Y sin tiempo para más, pues vamos en busca de la información, de las noticias. El tiempo va a continuar lluvioso, frío, de otoño, y así va a continuar las próximas horas también. Mañana con temperaturas más bajas del orden de los 8, 9 como mucho. Tenemos 9 grados en el exterior y les deseamos que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Agur.